en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Hoy es jueves 8 de febrero de 2024. Como siempre, estamos encantados de saludarte un día más. Aquí, como digo, en la radio, en la televisión, en la web, en la app, desde cualquier plataforma en la que nos escuches o veas. Y en el Elche Club de Fútbol, mientras la plantilla sigue preparando el choque del próximo sábado frente a la Morevieta, hoy el turno ha sido para la presentación de dos de los últimos fichajes. El turno ha sido para Jackson Méndez, jugador cedido por parte del Palmeiras, perdón, del Sao Paulo, no le cambiemos el equipo, del Sao Paulo brasileño, y también Arnau Puigmal. En el caso de Méndez, está deseando meter ya la cabeza en la convocatoria, aunque reconoce que, al llevar desde finales de octubre sin competir, todavía le falta un poquito de físico, pero que está ya con todas las ganas, que se siente bien y que lo está dando todo. Se ve capacitado para volver ya a competir. Mientras que Arnau Puigmal se siente bien, está en la etapa que le corresponde, en la recta final de su recuperación tras lesión muscular sufrida en Almería, que las sensaciones son buenas y que espera estar lo antes posible. Le preguntábamos a los dos el porqué del fichaje, cómo se gestó el fichaje en el caso de Puigmal. Gracias por venir y acudir a estar. Estas son las palabras de Mantecón en su presentación. Vamos directamente a las palabras de los protagonistas. ¿Cómo fue el fichar por el Elche, Puigmal? Buenos días. Bueno, como ya sabéis, hay una situación complicada y yo personalmente, pues sí que es verdad que buscaba minutos y bueno, la verdad que salió esta oportunidad y bueno, muy contento de estar aquí y a seguir. En el caso de Jackson Méndez, que por cierto a partir de ahora le llamaremos Seba, porque a él le gusta que le llamemos así, y así le hemos llamado durante toda la rueda de prensa. Bueno, pues Jackson Méndez pasa a ser Seba. ¿Cómo fue el firmar por el Elche Club de Fútbol estando en el Sao Paulo brasileño? ¿Cómo se gestó su cesión? Bueno, buenos días. Obviamente es una oportunidad muy buena para mí, porque en este caso el Elche es un gran club. Me han presentado un proyecto muy importante, que es obviamente la idea de subir nuevamente a la primera división. Y como te digo, es una oportunidad que la tomo de la mejor manera, siendo responsable, sabiendo el trabajo que hay que hacer. Así que lo tomé como una oportunidad importante para mí, para crecer, para en este caso entrar al fútbol europeo y, como te digo, ayudar al equipo, que son los objetivos. En el caso de Arnau Puigmal, se declara jugador polivalente, box to box, capaz de llegar al área, aportar goles y ayudar en defensa. Palabras del propio futbolista. Completísimo en todo caso. Mientras que Sebas, Jackson Méndez, dice que es un mediocampista de mucho sacrificio, dispuesto a correr por todos los compañeros. Pues evidentemente son dos perfiles distintos que a BKSS creo que le van a venir francamente bien. Fondo de armario que tendrá que apretar para entrar, porque ahora mismo hay un bloque, un 11 muy reconocible. Y ahí, bueno, pues la duda puede estar

¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de la Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Grupo Hortelano e Hijos te ofrece la promoción Brisas de Trabalón. Viviendas en construcción con amplias terrazas en zona Huerto de Trabalón. Urbanización con piscina, 2 y 3 dormitorios y forma de pago personalizada. Grupo Hortelano e Hijos, más de 55 años de experiencia en el sector inmobiliario. Infórmate en hortelanoehijos.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este jueves 8 de febrero, en el que el equipo está a poco más de 50 horas para el siguiente partido de Liga, donde tiene la oportunidad de encadenar su tercera victoria consecutiva. Vamos a ver si su sexto partido, echando el candado y dejando portería a cero, y lo que sería más importante en caso de conseguir esos guarismos, el incluso intentar asaltar posiciones de ascenso directo. Ahora mismo está sexto clasificado en puesto de playoff, empatado con el quinto, el Valladolid, a un punto del cuarto, el Español, y a dos del tercero, Racing de Ferrol, y sobre todo del segundo puesto de ascenso directo, el Eibar. Otra vez, una jornada en la que hay muchos enfrentamientos directos. El Levante, noveno clasificado, recibe al Leganés. Un Levante que está a 3 puntos de playoff, recibe al líder, al Leganés. El Sporting de Gijón, séptimo, a 1 punto de playoff, recibe al Oviedo, que es octavo, a 2 puntos de playoff. Están separados por 1 punto, duelo asturiano en todo lo alto. Al Elche le interesa mucho ese duelo, porque en caso de ganar en Amorebieta, si Sporting y Oviedo empatasen, podría alejarse del séptimo en 3 o 4 puntos. En 4, en caso de, insisto, bueno, en 3. En caso de ganar, si empatan a 3. Pero bueno, ahora mismo está a 1 punto. Es decir, podría ser una jornada muy propicia, insisto. Siempre digo lo mismo, siempre que el Elche haga los deberes y gane, que no será sencillo. Aunque la Amorebieta sea el peor de 2024, solo ha sumado 1 punto y el Elche sea el mejor de 2024, sumado 10 de 12. Pero ya sabemos que a un partido cualquiera le puede ganar a cualquiera, y más en esta segunda división. Hay más partidos, hay más enfrentamientos directos. El Racing de Santander, que ahora mismo está a 4 puntos de playoff, recibe al Español, que es cuarto clasificado y metido de lleno en esos puestos. También el Eibar Zaragoza, el Eibar que está en puesto de playoff segundo, contra un Zaragoza que está a 4 puntos de playoff tras su importante victoria contra el Español. Y más enfrentamientos directos. El Burgos, que después de perder contra el Elche se ha quedado a 4 de playoff, recibe al Racing de Ferrol, que es tercer clasificado, abre el puesto de playoff. Es decir, que de nuevo un partido con hasta 5 o 6 encuentros con enfrentamientos directos. Así que ahí seguir sumando va a ser muy importante, y más, lógicamente, si es de 3 en 3. Para ese partido, bueno, pues bajas obligadas por la lesión de Óscar Plano. Arnau Puigmal, que sale de lesión, está en la recta final, tampoco va a llegar. Tete Morente ha estado toda la semana sin entrenar con los compañeros. Vamos a ver si está definitivamente descartado o el míster confía tanto en él que todavía, bueno, pues le espera mañana en el último entrenamiento. Y luego Seba o Jenson Méndez, que es lo mismo, pues aunque no está al ritmo físico de los compañeros, es un jugador que le va a costar poco. Es un jugador pequeño, fuerte, de los que cogen rápido el ritmo de competición y eso se hace con partidos. Bueno, pues es un futbolista que podría meter la cabeza en la convocatoria. Precisamente hoy, protagonismo para Puigmal y para Méndez, o sea, para Seba, como le gusta que le llamen. Les preguntamos precisamente por el tema físico. ¿Cómo llegan, cómo están, en el caso de Arnau Puigmal? Viene de la Almería, cedido, pero es cierto que lleva un par de tres semanas en el dique seco por una rotura fibrilar. ¿En qué momento está? ¿Cuándo podría llegar? Sí, bueno, a ver, yo me siento bien, creo que estoy ahora mismo en la fase que tengo que estar. Lo estoy dando todo lo que está en mi mano para volver lo antes posible. Pero bueno, al final esto no es uno más uno y bueno, lo que te puedo decir es que ahora las sensaciones son buenas y estoy donde tengo que estar. Está donde tiene que estar, las sensaciones son buenas, evidentemente no va a estar para este partido, veremos si puede llegar para el siguiente o como mucho el siguiente es Eibar, ojo a ese partidazo, Elche-Eibar, la semana que viene, el domingo 18 a las 9 de la noche, partido clave de los que va a haber en la temporada, Elche y Eibar. Junto con el Cartagena son los mejores de 2024, los tres han sumado 10 de 12 puntos. El Eibar además con el acicate de llevar en sus filas a Sergio León. Un Eibar que además es rival directo del Elche porque ahora mismo ocupa la segunda plaza. Gracias entre otras cosas a esa victoria con gol de Sergio León en su debut. Con lo que va a ser un partido realmente de los que valen más de 3 puntos clasificatorios. Morales van a ser más. Bueno, pues eso será la semana que viene. Primero hay que ganarle al Amorebieta, hay que jugar contra el Amorebieta, que no va a ser ni mucho menos un partido sencillo. Bueno, ya hemos visto que a Puigmal todavía pues no está para debutar. En el caso de Seba, de Jackson Méndez, ¿cómo llega? No, en mi caso, te digo, he venido trabajando normalmente, he hecho una mini pretemporada importante. Sé que no he venido compitiendo mucho desde octubre. Obviamente yo en la parte física estoy muy bien. Estoy intentando adaptarme lo más rápido posible a lo que quiere el profesor, a los compañeros, intentar agarrar el ritmo que saca el fútbol español en este caso. Obviamente decirte que estoy listo, eso lo irá viendo el míster durante estos días. No sé si todavía estoy inscrito o no, pero obviamente yo quiero estar. Espero poderme a punto lo más rápido posible para poder estar al 100, para poder, dentro del campo, que es lo más importante, ayudar a mis compañeros. Bueno, le falta partidos, le falta ritmo de competición, pero físicamente ha dicho que está bien, porque ha hecho una pretemporada, digamos que por su cuenta, importante. E insisto, por su talla, jugador de 1,70, y por sus dotes, futbolista de fuerza, de músculo, me da la sensación de que no va a necesitar lo que necesitaría un jugador mucho más grande, ¿no? En ese sentido, creo que Méndez podría ya entrar en la convocatoria y echar una mano en 10 minutos, 15, 20, y así ir cogiendo precisamente minutos y competición. Se supone que los futbolistas que traes en el mercado invernal tienen que ser futbolistas de rendimiento inmediato. Es cierto que lo de Puigmal, pues bueno, no es una grave lesión y está en la recta final. Bueno, se le puede esperar una o dos semanas, que no pasa nada. En el caso de Méndez, pues estamos hablando de un futbolista que ya poco a poco podría empezar a sumar. Pero, ¿qué tipo de futbolistas son? Una cosa es lo que nosotros creamos, lo que hayamos visto en sus carreras, más a Puigmal, que ha estado en España, menos a Sebas, pero mejor que se definan ellos. Y la verdad es que los dos se definen de manera muy clara. En el caso de Puigmal, ¿qué tipo de jugador es? Bueno, en mi caso, no. Lo que te puedo decir es que este es Sebas, este es Méndez. Vamos a ir por orden. Vamos primero con Puigmal. Hola, buenas. Bueno, al final yo me considero un jugador bastante polivalente, pero bueno, me definiría como un jugador box-to-box, que es capaz de llegar a zonas finales y también perdón, y también aportar goles y bueno, y en defensa también me gusta ayudar, me gusta implicarme con el equipo y bueno, como te he dicho, yo creo que lo más importante es el vestuario y eso es lo que estoy viendo. Jugador polivalente, box to box, capaz de llegar al área y aportar goles, y en defensa ayudar. Bueno, sería el jugador idóneo, completísimo, que cualquier entrenador quiera o quiere. Desde luego, calidad tiene. Ojalá que podamos hablar de que le sobra. Lo importante es que vaya metiendo ya la cabeza poco a poco y eche una mano en ese centro del campo. ¿Qué puede aportar? ¿Cuáles son sus características, las de Jackson Méndez, Sebas? Bueno, en mi caso, lo que te puedo decir es que, saben, soy un jugador mediocampista de mucho sacrificio, doy mucho equilibrio al equipo, siempre estoy disponible para dar una opción para, en este caso, salir jugando, o en este caso, marcar. Siempre intento ayudar lo más que se pueda. En este caso, a veces un compañero que está por ahí un poco cansado, todo, yo estoy dispuesto siempre para correr por él. Lo que te puedo decir es que siempre voy a entregar todo de mí, cada partido, hasta el final, para obviamente, como te digo, poco a poco ir sumando, que es lo que queremos, para llegar al objetivo, que es nuevamente subir, ¿no? Objetivo, subir. Está claro, creo que lo tienen claro y ahora les preguntaremos por eso, pero sus características lo tiene clarísimo, dispuesto a correr por cualquier compañero, solidaridad en un futbolista que lógicamente es de esa estirpe, ¿no? De futbolistas de músculo, de todoterrenos, que aprietan, que sacan el colmillo, que hacen faltas cuando hay que hacerlas, que, bueno, pues físicamente tienes que estar muy bien, en una gran condición física. Bueno, tiene una edad excelente, son 26 años. Está, bueno, pues yo creo que en la flor y nata de la carrera de un futbolista, ¿no? Incluso yo no diría en su madurez. Yo creo que la madurez de un futbolista, sobre todo, se va alargando con el paso del tiempo. Se hablaba que la madurez del futbolista pues eran los 26, 27. Ahora yo creo que la madurez del futbolista ya son los 32, 33, ¿no? Porque afortunadamente todo ayuda a que alarguen sus carreras. Pero está en una edad fabulosa, ¿no? Hoy en día, de los 24 a los 28, yo creo que ese es el momento donde pueden tocar el cielo en sus carreras, donde pueden tocar el techo, teniendo en cuenta pues que ya tienen la experiencia, que a lo mejor no tienes con 18 o 20 años, y además tienes el físico que igual ya no te acompaña con 34 o 35. Esa yo creo que es la edad realmente idónea para un futbolista en su momento pleno de rendimiento, por físico y también por experiencia. Pero bueno, es una opinión personal. Seguimos escuchando a los dos, a Puigmal. ¿Qué le ha llamado a ambos? ¿Qué les ha llamado la atención cuando, bueno, pues han visto el equipo, los entrenamientos, las instalaciones? ¿Qué les ha llamado la atención? Puigmal. Buenos días, muchas gracias primero de todo. Y bueno, lo que me ha llamado la atención desde el primer momento, yo creo que es el equipo, ¿no? Ese buen vestuario. Al final, como te digo, vengo de una situación complicada y eso es lo que más me ha llamado la atención. Bueno, también dar las gracias a todos los compañeros y al staff y toda la parte del club, porque me he sentido como en casa desde el primer día. Y bueno, eso es lo que destacaría. El equipo, el vestuario, pues Seba no se queda atrás. Creo que concuerdo mucho con las palabras que acaba de decir mi compañero. El vestuario es impresionante. El staff también ha dado una bienvenida muy importante, que eso es, cuando uno llega de otro lado, es importante saber que te reciben como en casa. Los compañeros son increíbles, todos en el campo, los entrenamientos se ayudan, y creo que eso es importante. El grupo sabe lo que quiere, eso es fundamental para conseguir los objetivos, y creo que vamos por muy buen camino. Vamos por muy buen camino, precisamente. Bueno, pues se le preguntaba por ese potencial que ven en esta plantilla. Si ven ese potencial, si han venido por eso, porque son conscientes de que el Elche es un equipo que va a luchar sí o sí por el ascenso. Puigmal. Sí, bueno, está claro que hay potencial de sobra, ¿no? para luchar. Pero bueno, al final nos centramos partido a partido, aunque suene un tópico, pero es la realidad. Y ahora mismo pensando en Amorebieta, porque es una muy buena oportunidad para dar un paso adelante. Partido a partido, está claro que ya han sido bautizados con la medicina Becasese y que ya les ha convencido de que no hablen demasiado o muy poco del ascenso y que hablen de el próximo rival, que evidentemente ese yo diría que ese mantra que arrastra psicológicamente el técnico con los jugadores le está funcionando, no tienen por qué cambiar. Le preguntamos a Seba también qué opina él sobre lo de luchar por el ascenso. No hay que ya pensar en que vamos a subir sin ir partido a partido. Creo que es importante sumar siempre, siempre que se pueda de a tres, obviamente, pero también saber de que cada punto vale. Cada punto vale, sea, y en este caso más de visitante, saber que tenemos que ser inteligentes, tampoco pensar de que ya estamos. Quedan todavía muchos partidos que son importantes, que hay que puntuar. Y así que, bueno, vamos paso a paso. Esperamos, como te digo, siempre intentar estar lo más arriba posible para, en este caso, darle el gran paso, ¿no? El gran paso que es el ascenso. ¿Cómo ve la competencia, Arnau Puigmal? Bueno, al final sí que es verdad que hay mucha competencia en el equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es bueno. Y a mí personalmente me motiva porque tengo ganas de demostrar. Pero bueno, ya te digo, al final yo estoy centrado ahora en recuperarme al 100% de la lesión y volver al 100%. Le preguntamos también a Seba, a Jackson Méndez, si se ve preparado para entrar en la convocatoria. No sé, todavía no sé. Eso es una decisión que lo tomará, me imagino, en los próximos días. Obviamente, yo quiero estar, aunque sea por ahí desde el banco, entrando un poco, capaz apoyando a mis compañeros, pero eso es una decisión de él. Él sabe que cuenta conmigo desde el día uno, así que bueno, esperamos que él tome la mejor decisión, tanto para, finalmente, para el equipo y después para mí, pero estoy a total predisposición para los partidos. Bueno, escuchando a Seba y conociendo a Becasese, Sebastián Becasese, y Seba, como le gusta le llamen a Méndez, me da la sensación de que va a entrar en convocatoria porque, bueno, Méndez ya lo ha dicho, él le gustaría ya entrar, aunque esté en el banco, le gustaría sumar y yo creo que Becasese le encanta que los futbolistas, metan la cabeza cuanto antes en la dinámica del grupo y se vayan contagiando del buen ambiente del vestuario. No estando al nivel físico, lógicamente que todavía no está Puigmal, ¿para él es un problema o un acicate para apretar mucho más? Bueno, al final sí que es verdad que hay mucha competencia en el equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es bueno y a mí personalmente me motiva porque tengo ganas de demostrar. Pero bueno, ya te digo, al final yo estoy centrado ahora en recuperarme al 100% de la lesión y volver al 100%. Bueno, creo que en mi caso, te digo, es un poco diferente del de mi compañero. Yo estoy bien, estoy intentando ponerme físicamente a tope en estos días. Estoy haciendo trabajos extra para ponerme lo mejor rápido posible para estar ahí. Y obviamente uno, cuando viene así, como en este caso como extranjero, tiene que dar un plus, ¿no? Un plus al entrar en el equipo, intentar que se note mucha diferencia, siempre pensando primeramente en lo colectivo y después en lo personal. Así que nada, estamos preparándonos de la mejor manera. Yo me estoy preparando muy bien, tanto mentalmente como físicamente, para estar bien, para ayudar al equipo. Y terminamos, escuchando precisamente a Seba, por eso se me va la mente a Sebastián Becasese, a Seba, como le gusta que le llamen a Jackson Méndez, sobre teniendo en cuenta que viene del fútbol brasileño, el fútbol sudamericano, pues digamos que es distinto al fútbol europeo y más concretamente al fútbol español, bueno, pues ¿cómo ve esa adaptación del ritmo, sobre todo? En España el ritmo es mayor, ¿no? El balón viaja más rápido de pie a pie. Sí, obviamente es un fútbol diferente. Capaz el fútbol aquí es más rápido, en Sudamérica el fútbol es más físico, pero creo que mediante los entrenamientos y depende cómo tú te adaptes al equipo en este caso, vas a ir aportando poco a poco tu calidad, tu experiencia, mostrándote capaz cada partido de mejor manera. En este caso estoy muy enfocado, que te digo, en ponerme primeramente bien físicamente, que es lo más importante, y después las cosas pues vendrán cada partido para sumar, para ir mucho mejor. Y como te digo, espero siempre aportar, que es lo más importante, siempre aportar al equipo, ayudar a mis compañeros desde donde esté. Y creo que lo más importante, como te digo, que el Elche cada partido vaya creciendo,

un partido precioso, que espero que vaya mucha gente, que Veravera logre llenar el Gasca, que haya un ambiente que sea precioso para el balonmano de mujeres de nuestro país y disfrutar de esa fiesta, intentando, cómo no, ganar como cada fin de semana. Ahora mismo mantiene el liderato el Club Balonmano Elche después del pinchazo anoche del Costa del Sol Málaga ante Aula Valladolid. Las andaluzas tienen un partido más y perdieron por 33-31 en Huerta del Rey en su duelo adelantado de la jornada 17. Esto deja la clasificación de la División de Honor con un empate a 26 puntos entre Elche y Málaga y con Veravera en la tercera posición, empatado a su vez con 25 con Valladolid. Es decir, que más igualdad y imposible en la Liga Guerrera Ciberdrola. El Atigo Elche atraviesa ahora mismo un gran momento en la segunda parte de la temporada. El equipo ilicitano ha enlazado 4 victorias seguidas en Liga tras tumbar a Porriño, Rocasa Gran Canaria, Betionac de Navarra y al balonmano La Calzada Gijón. El choque en tierra donostiarra se prevé muy complicado. Bueno, un partido donde ambos equipos vamos a intentar, seguro, dejar nuestro sello de identidad y que seamos dominadores del ritmo y de la forma de juego, ¿no? En el último lustro, sobre todo, si tú a Veravera le permites que defienda más o menos cómodo y que corra, no tienes opciones. Entonces, vamos a intentar evitar lo contrario. Obviamente, nosotras nos encontramos también muy cómodas en este sentido cuando podemos defender espacios amplios, pero también somos conscientes de que ellas nos han generado muchas veces problemas por su superioridad física, ¿no? Vamos a intentar trazar un plan de partido, que este se ejecute de la mejor manera posible y si es así y logramos al final con opciones de ganar, pues intentar estar finas, intentar meterle la presión, ya que, como he dicho antes, que espero que esté lleno, pues esa presión se convertiría en contra de ellas y intentar sumar 2 nuevos puntos. Pues vamos a ver si el grupo ilicitano puede resarcirse del último enfrentamiento directo ante Veravera. Fue en la primera vuelta y se saldó con una dura derrota sufrida, como digo, en la ida ante el conjunto donostiarra, quien se impuso en el Esperanza Las por un contundente 22-32. De hecho, Veravera es el único rival que esta temporada ha sido capaz de ganar al Atigo Elche en casa, en la pista del Esperanza Las. Seguro que el domingo tenemos un partido muy diferente. Partidazo, vamos a ver si las ilicitanas siguen en todo lo alto. Para eso, pues tienen que ganar o no perder. Con eso creo que les valdría para seguir en lo alto de la tabla. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues nosotros vamos a ir poniendo el punto final. Os recuerdo que el próximo miércoles tenemos salida de esta casa, Teleelch en Radio Marca y Teleelch Televisión, porque es el especial San Valentín. Sabéis que llevamos décadas haciendo siempre el día 14, Día de Enamorados, un especial, y esta vez lo haremos en las instalaciones en mitad de la calle Capitán Antonio Mena, junto a Ernesto Joyero, en Capitán Antonio Mena 117. Y puedes mandar ya tus mensajes o historias de amor a este email, porque puedes tener premio. Aparte de que Rosa Lucas, la conductora del programa Entre Amigos, que se va a hacer desde allí el miércoles de 10 a 1, es la que leerá vuestros comentarios. Todos los comentarios o historias de amor entrarán en el sorteo de varios regalos importantes, entre ellos un par de regalos también de Ernesto Joyero. Podéis enviar, insisto, vuestros mensajes o historia de amor a esta dirección de correo, enamorados@teleelch.es. Nos vamos al Club Deportivo Squash. Recuerda que por tiempo limitado tienen esa oferta para nuevos socios. Matrícula por solo 19,99€ al mes y pulsera de acceso gratis para ponerte en forma y sobre todo para tener una salud de hierro. Club Deportivo Squash, el centro deportivo en Elche. Que tengáis una muy feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.